Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. Me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. Todo el mundo te conoce y que te dicen la come marido. Que son fiestera por demás, con cualquiera arrancas y para el baile vos te vas. Para de joder, que a los pibes enloqueces. Para de joder, que a los pibes enloqueces. Requete teque, requete teque, hacha se viene la petereque. Requete teque, requete teque. Yeah.